señor, que suenen los tambores. Hoy jueves 9 de junio de 2016, el día del Magno Evento. Hoy es el cumpleaños de Luigi Arlaya. Que suenen los tambores por ese Luigi precioso que ya tiene 6 años acá con nosotros, echándole pichón a la emisora y acompañándolos en la ventana. Y es una parte fundamental y querida de este programa, Luigi, mi sobrino putativo. ¡Mua! Te adoro, muchas bendiciones, todos te queremos mucho. Y sigue así de bueno, de lindo, de místico, de ético en tu trabajo y de echado pa'lante. Porque aquí estás trabajando y después te vas a la universidad, bueno, un joven, un digno joven de esta Venezuela bonita que estudia, trabaja y tiene tiempo para amar y para divertirse. ¡Qué maravilla! Un beso grande, querido Luigier, que cumplas muchos más. Y bueno, y arrancamos, por cierto, bueno, la pauta musical hoy está festiva porque estaba pensando en artistas y temas que le gustan a Luigier, así que bueno, para complacerlo, ¿no? Para complacer a Luigier Loyo. Y abrimos con Víctor Manuel, que suenen los tambores. Aquí estamos sonando los tambores de alegría, celebrando el cumpleaños de nuestro querido Luigier. Y bueno, les decimos, ¿no? Los créditos. Este programa llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles, el cumpleañero, Luigier Loyo. Mira, vale, lástima que yo aquí no manejo nada para ponerte en la noche. Se ha vuelto hermoso. Pero bueno, pero aquí está el cumpleaños feliz. Es más, como tú eres más fiestero, la tuya debería ser la de tambor urbano. Un año más en tu vida, ¿no? Tan bello nuestro Luigier de cumpleaños. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con el ánimo bien arriba. Besos, abrazos, apapachos, apapuchas, bendiciones y buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Así que bueno, abrimos y bueno, día, estamos en temporada de marchas, ¿no? Marcharán hoy, hay una marcha hasta Miraflores en defensa de las misiones. Están marchando todos los miembros de las misiones socialistas, ¿no? Desde Plaza Venezuela a Miraflores en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Como había anunciado el vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, este jueves seguidores del chavismo se movilizarán para celebrar las misiones socialistas. De acuerdo a la información difundida por el canal venezolano de televisión, la marcha será a partir de este momento, a partir de las 10 de la mañana, y tendrá como punto de partida Plaza Venezuela, teniendo un recorrido por la Canteve de la Avenida Libertador, luego pasando por la Avenida México, posterior a la Asamblea Nacional, hasta llegar a Miraflores. En tal sentido, desde tempranas horas, el sistema Metro de Caracas anunció que fueron cerradas temporalmente 5 estaciones del subterráneo. Se prevé que el presidente Nicolás Maduro reciba a los manifestantes, quienes además expresarán su apoyo por los comités locales de abastecimiento y producción de alimentos, CLAPS, que durante la última semana han sido atacados de manera inclemente por sectores contrarios al gobierno. Pero insistimos, la mayoría de las personas sin distingo político no les hacen caso porque los claves están funcionando y estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Porque a veces yo pienso que quienes critican a los claves, no, por ejemplo, vamos a estar, mira, Ramos Ayub, a ese no le falta nada. A ese le mandan las cosas directamente a su casa, se las llevan delivery. ¿Entiendes? No le falta absolutamente nada. Y bueno, y tienen el dinero, ¿no? Y este señor vive en la lagunita, obviamente tiene el dinero para pagar los altos precios. Pero el resto del pueblo venezolano, señores, o sea, ya las colas están secuestradas por los bachaqueros. Cada vez se distribuye menos. Los bachaqueros revenden los productos a unos precios incomparables. Uno va a buscar los sustitutos y te los venden también carísimos. Son una panela de papelón que el año pasado, hace un año, costaba 30 bolívares, te la están clavando de 900 para arriba. Entonces vamos a estar claros. Vamos a estar claros, la cosa está dura y esto está funcionando. Qué bueno, que dicen que bueno, que es poquito, que es cada 3 semanas o cada 2 semanas. Qué bueno, que cómo atienden una familia, si lo que llevan es 1 o 2 kilos de arroz más 2 de aceite. Bueno, es que, pero igual uno va paliando, alternando estos productos con los sustitutos y bueno, y poco a poco la cosa se va a ir normalizando. Ya, mira, ya lo peor, ¿no? Lo peor ha pasado en lo que son los alimentos, están llegando los cargamentos, están llegando los buques con la materia prima para fabricar alimentos aquí en Venezuela, por una parte, y por otra parte también pues están saliendo los resultados del plan de agricultura urbana, ¿no? Ya se están recogiendo las primeras cosechas. Y insistimos, los CLAP son algo transitorio, no es que se van a quedar. Es una de las formas también de correr, o sea, de atacar este sistema de distribución de alimentos distorsionado, el desvío de alimentos, los bachaqueros, las colas que generan los mismísimos bachaqueros. Entonces, señores, es cuestión de, bueno, de tener paciencia, pero los CLAP realmente han estado funcionando. Eso no quiere decir que no hayan unos que no funcionen, que no haya comunidades que no se están organizando, que incluso haya problemas internos entre miembros de los CLAP. Entonces, entre ellos, porque nunca falta los que se andan tasajeando los unos a los otros, y eso pues no permite que avance en ningún momento, como decía un usuario ayer, no, que aquí no decimos que todos los CLAP funcionan. Lo que sí podemos decir es que es una medida que está funcionando porque la están atacando. Y la están atacando con esa virulencia personas que no pasan trabajo, como está pasando trabajo el pueblo venezolano. Una persona opositora me diría, bueno, Enza, pero estás hablando de Ramos Ayú, pero vamos a estar claros, Cilia está pasando trabajo, la esposa del diputado oficialista, fulano de tal, está pasando trabajo. Estamos seguros que no. Estamos seguros que no están pasando trabajo, como también estamos seguros que hay gente que trabaja en determinadas instituciones del Estado que tampoco están pasando tanto trabajo porque les llega, porque les hacen operativos, porque les hacen para los trabajadores, eso depende de la institución. Y estamos claritos que lo que es la dirigencia de ambos bandos no están sintiendo los embates de la guerra económica y que es el pueblo. La guerra económica, crisis, que también estamos viviendo una crisis, porque hay que decirlo. O sea, la cuestión es que el pueblo, sin distinción de tendencia política, es el que está padeciendo esta situación. Y como de todo lo malo se puede sacar algo bueno, nos estamos volviendo más creativos. Estamos revisando nuestros patrones de consumo, estamos revisando también nuestra escala de valores. No, antes le dábamos la escala de valores, bueno, primero el irme de vacaciones para Miami o para no sé dónde o para Margarita, no. Segundo, tener un celular de última generación, pero bueno, ya cuando el dinero falta y empiezan a haber deficiencias en la cobertura de tus necesidades básicas, caramba, cómo cambia la escala de valores, ¿verdad? Esto nos ayuda también a revisarnos, bueno, hasta cuándo esta cultura rentista petrolera está importadera y hay que producir. Y en la falta de producción, señores, vamos a estar claros, hay responsabilidad de lado y lado. Porque por un lado, yo escuchaba, ¿no? Escuchaba una cuña, veía, mejor dicho, esta mañana, una cuña de Julio Borges, decía, el pueblo no quiere más importaciones, quiere producir. Y es verdad, nosotros queremos producir, pero recordemos que el Estado le otorgó a los empresarios divisas para que produjeran. ¿Y qué hicieron? Meterse importadores. ¿Quiénes son los que dejaron de producir? Los empresarios. Los empresarios dejaron de producir. Por falta de divisas, no, porque el Estado se las dio. Entonces no le echa la culpa al Estado de que no hay producción por unas políticas importadoras cuando conocemos que el comandante Chávez hizo todo lo que estuvo en sus manos para que aquí se produjera. ¿Cuál es la culpa del Estado? El no hacer un seguimiento, el permitir una cuerda de corruptos dentro de las instituciones, porque ¿cuántas iniciativas de producción no impulsó el comandante Chávez? La fábrica de pañales, por ejemplo. Ayer hablamos de la experiencia esta de la India, de este señor Arunachalam, de cómo estuvo investigando para la producción de toallas sanitarias a bajo costo para las mujeres de este país, de la India. Y bueno, nosotros, el comandante Chávez, no, bueno, que si la fábrica de Guayuco, la central azucarera Ezequiel Zamora en el estado Barinas, esto, lo otro, y no se le hizo seguimiento, y esas iniciativas murieron. Tantos convenios con Bielorrusia, no, que si las máquinas, los tractores estos gigantescos y no sé qué. ¿Qué pasó con eso? Entonces tenemos por un lado un empresariado parásito que quiso guisar con las divisas y entonces lo que debieron haber invertido en Venezuela lo han invertido en Panamá. Y tenemos lamentablemente una estructura del Estado o un escalafón o un funcionariato corrompible, corrupto, que nunca le hizo seguimiento a las iniciativas de producción o por lo menos a muchas de ellas. Esto quiere decir que, ay, bueno, no, que la revolución fracasó como modelo de gobierno, como partido ideológico, pienso que no. Pienso, en lo personal, pienso que el chavismo es la vía. Lamentablemente, ¿cuánta gente no se ha puesto la franelita roja teniendo el corazoncito bien adequito, y agarró la revolución para robar o para figurar. Porque ¿qué es lo que se está viendo en muchas instituciones? Que las cosas no salen, caramba, pero ahí ves a un gentío con la franelita yendo de marcha en marcha para que lo vean. Cuando el mejor trabajo que se puede hacer es hacer las cosas bien, que las instituciones funcionen. La mejor propaganda para el Estado es que las instituciones funcionen con eficiencia. No la franela, no la consigna. Entonces son cosas que debemos ir reflexionando, ¿no? Bueno, entonces hoy marchan las misiones. ¿Qué podemos decir de los CLAP? Bueno, informó el presidente Nicolás Maduro que han distribuido más de 45 mil toneladas métricas de alimentos en el país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este martes que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP han distribuido un total de 45.388 toneladas métricas de alimentos en todo el país en 9 semanas. Estamos hablando 2 meses y 1 semanita. Durante el programa Contacto con Maduro, número 58, realizado en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional precisó que el programa de distribución de alimentos ha tenido una cobertura de 264 municipios, 594 parroquias y 6.682 comunidades atendidas. La media nacional de distribución por familias se ubica en 12 kilogramos. Es el punto de arranque porque el CLAP es un punto de apoyo. Imagínense ustedes la guerra económica en esta etapa de desesperación burguesa. Sin los CLAP, el daño, el dolor, el sufrimiento y el sacrificio que hubieran generado en el pueblo. Aseveró que en la actualidad hay 15.993 CLAP establecidos, de los cuales 4.775 están registrados en el sistema nacional que se está creando. Al respecto, agregó que estas organizaciones sociales cuentan con un total de 111.951 líderes y lideresas registrados en el país. Destacó que solo en la última jornada de distribución de insumos alimenticios realizada el pasado fin de semana, 4 y 5 de junio, fueron distribuidas 5.369 toneladas métricas de alimento, lo que representa el 3,3% de incremento en comparación con la actividad anterior. Sobre esta actividad resaltó que 472.814 familias fueron atendidas, cifra que se traduce en más de 2 millones de personas beneficiadas en las 24 entidades del territorio nacional. Bueno, son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema en homenaje a esta tierra hermosa. Esta tierra hermosa no solamente llena de bellezas naturales, sino con gente maravillosa que trabaja, que produce, que sale adelante, que ama, que sueña, que vive. Y bueno, y también rica en manifestaciones culturales, como es nuestra música, como son nuestros bailes, como nuestra gastronomía. ¡Qué bonita, qué linda es nuestra tierra! Vamos a la pausa con Carmen Julia Rondón, Mi Tierra. Traigo un canto alegre a la tierra mía, caudal de belleza y de poesía, lluvia de arcoíris y de acuarela, baño con escarchas a Venezuela, lindo atardecer y playas ardientes, polo y malagueña traigo de oriente, traigo la bandola, el bordón de rama. Seis por derecho bien zapatía, traigo las riberas del río Orinoco, la inmensa llovizna y el cachamar, aguas caudalosas y cristalinas, en el mundo entero no hay nada igual. Soy una casa y el bordón, soy la prima y el belleza del Salto Ángel, expresión divina de real grandeza, pintorescos pueblos de apartaderos, jardines floridos, lindos senderos, sin igual aroma grave en mi canto, a tierra mojada olor amastrando, mi vida, mi sangre y mi poesía. Dedico por siempre a la tierra mía, vestida de sueños tardes larenses, con su canto arrulla toda su gente,

un pie y medio en los cuartos de final. Así que, bueno, lo sentimos mucho por la charrúa, lo sentimos mucho por nuestros queridos amigos uruguayos, lo siento mucho, Hamlet, te quiero mucho. Miguel, nuestros amigos del Centro Uruguayo Venezolano, los queremos mucho, pero aquí vamos apoyando a nuestra Vinotinto. Y si llegamos a ganarles en el centenario, pues podemos volverles a ganar. Así, eso, esperamos, vamos Vinotinto. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, publica la página web Noticias 24, con razón, no hay servicio de metro, que estudiantes opositores pretenden marchar hoy hacia el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué decimos que pretenden? Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que considera el Consejo Nacional Electoral zona de seguridad. Esto fue a petición de los mismos trabajadores del ente comicial, que han sido agredidos y acosados por algunos dirigentes violentos de la oposición y sus respectivos cabilderos, pues el CNE es zona de seguridad y no están permitidas las marchas. Así que por eso digo que pretenden marchar hoy hacia el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, y después de lo que pasó en la Avenida Libertador, lo que pasó con la residencia Libia Gobernador, lo que pasó con los chaguaramos de la Avenida Bolívar hace unos años, ¿no? Con la generación anterior de estos muchachitos, ya que a ellos les gusta tanto prender fuegos y dañar el patrimonio público y sobre todo el metro de Caracas. Recordemos en la salida cómo hasta le prendieron fuego a un trabajador de esa institución, sencillamente cuando ellos pretenden marchar hacia el centro, sencillamente se suspende el servicio de Metro de Caracas. Bueno, la excusa que tienen los estudiantes opositores para marchar hoy es exigirle la fecha de ratificación de las firmas que no activarían el referéndum revocatorio, están manipulando, activarían la recolección de firmas, porque esta es, o sea, no es que activarían el referéndum como tal. Lo que activaría el referéndum es la recolección de las firmas si logran sacar el 20%, sí. El 20% de las firmas, bueno. Ya, que aquí me estoy... Sí, porque estaba pensando en cómo es que se gana, pero señores, no es así. Bueno, la oposición anunció que este jueves sus diputados, que son mayoría en el Parlamento, acudirán temprano a las oficinas del órgano electoral para reclamar la fecha de ratificación de las firmas, un proceso que se debe hacer en 5 días con máquinas de registro de huella dactilar. Perfecto, que vayan para allá. Pero ¿por qué tienen que andarse llevando a la barra? Y sobre todo una barra que no tiene pompones, sino cabillas. Caramba, caramba. Bueno, las estaciones de metro que están cerradas son 8 estaciones del Metro de Caracas. En la mañana de este jueves se encuentran cerradas temporalmente por razones operativas, ahora lo están llamando así, 5 estaciones del Metro de Caracas. Las estaciones que no están prestando servicio comercial son Parque Carabobo, Plaza Venezuela, Sabana Grande, El Silencio, Ciudad Universitaria, Teatros, Zona Rental y Bello Monte, informó el equipo de prensa del Metro de Caracas a través de Twitter. Por esta vía también se informó que la estación Capitolio y La Hollada de la línea 1 están trabajando con un solo acceso para la entrada y la salida de los usuarios. El servicio de transferencia desde Plaza Venezuela hacia la Zona Rental y la que se realiza desde El Silencio a Capitolio están completamente operativas, al igual que los sistemas Metrocable de San Agustín, de Mariche y el cable tren bolivariano. También hubo una suspensión del servicio de Metrobús, 5 rutas del servicio de Metrobuses del Metro de Caracas por impedimento en la circulación de las unidades. Las rutas suspendidas son las Mercedes Choa Bellomonte, qué casualidad Bellomonte, que sea el punto de partida de estos caballeros, de estas damas y caballeros, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, razones obvias, Las Palmas, Plaza Venezuela, razones obvias, Colinas de Bellomonte, Plaza Venezuela y Sarria Simón Rodríguez, Plaza Venezuela, todo por razones obvias. Ahora, di que llamemos las cosas por su nombre y no digan por razones operativas, no, por razones de seguridad, así de sencillo. No, a ver, eso es, no es en vivo. Bien, son las 10:40 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, mirando los toros desde la barrera. Uh-huh. Mira, amiga, fíjate, desde ayer se está aventurando por ahí la guarimba hospitalaria. Ah, caramba. Ayer habían contaditos, 12 médicos en la puerta del Hospital Vargas. Uh-huh. Con pancartas, que tenían hambre, que la gente se estaba muriendo por falta de insumos. No pasaban de 12 uh-huh. y nadie les paró para nada. Habían unos más alebrestados que otros. Pero hoy, por ahí tengo las foticos que más tarde las voy a montar, se apareció de manera mágica el señor Olivares, que es diputado, que es médico de la MU, médico. Ajá. Que no ejerce. Okay. Con las cámaras de Globovisión, igualito tenían en el jardín un grupito de residentes montando sus guarimbitas ahí. Es para que estén atentos con sus camaritas de Globovisión, que llega el señorito, reúne a sus grupitos de médicos, reúne a un grupito de disociados, están montando las guarimbas hospitalarias. Es para que estén atentos y estén pendientes. Oye, muchísimas gracias, bueno. Sonia, de verdad. Y Sonia, bueno, fuente de primera mano, ya que Sonia trabaja, es enfermera del Hospital Vargas, o sea que lo dice con conocimiento de causa. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ejensa, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien. Bueno, qué bueno. Vamos a seguir el tema de los hospitalarios, pues, que uh-huh. acaba de nombrar nuestra amiga. En la semana pasada, o hace dos semanas, y esta noticia pasó muy por debajo de la mesa, y es que a la directora del Hospital Pérez de León, Francisca Pérez de León, fue detenida infragante llevándose medicamentos en su camioneta. Este titular lo vi yo, lo leí en La Iguana. No, pero al final lo desmintieron, hubo un malentendido allí, Soraya. Ah, ¿en serio? Sí, hubo un malentendido allí, sí. Ah, yo dije, bueno, no, esa parte no la he leído, no la he escuchado y lo di como hecho porque no la había visto ninguna. Pero yo dije, bueno, déjame ver porque montaron fotos y todo de la persona detenida. No, la detuvieron, pero fue un malentendido. Al final hasta disculparon y no sé qué, fue un malentendido con ella. Ah, ok. Uh-huh. Yo dije, bueno, pasó por la mesa y no la vi en ninguna parte. Pero bueno, entonces, mira, Ensa, yo pasé en esto hace como una hora por ahí, por uh-huh. Baruta, cuando uno va a las Plazas Las Américas. Y está un mercado de esto que todos tienen anuncio de la alcaldía de Baruta. Ajá. Sé que en Chacao dice Alcaldía de Chacao. Sé que la de Sucre dice Alcaldía de Sucre. Sería bueno que la gente se tomara fotos en estos mercados, donde venden huevo, queso, verdura, legumbres, muy caro. Pollo, carne, y empezar a montarla por Facebook. Hagamos lo que hizo el Vasco. Ajá. Que él se tomó foto en esto, porque yo veo que la gente se queja de que no hay. Cuando a mí me veo y me dicen, aquí no hay comida, yo le dije, lo que hicieron fue sacarla de los automercados y la sacaron a la calle, porque tú ves ahora todo un puesto vendiendo huevos. No hay posible que hay personas, hombres, agarran un carrito, le abren la maleta y están vendiendo huevos, están vendiendo queso, están vendiendo pollo. En las picó. La gente sacaron toda la comida de los automercados y está en la calle, de los frigoríficos y están en la calle. Caracas está vuelto un mercado completamente. Estoy hablando de Caracas y sus alrededores. Uh-huh. Porque yo vivo aquí hace Bucán. Entonces, la gente, empecemos. Yo de verdad uso muy poco Facebook, no me da tiempo y entonces, por razones, si alguien yo copio algo y alguien me pregunta, yo no puedo responderle. Entonces paso por odiosa porque a mí no me da chance de sentarme en una computadora. Lo uso muy, muy poco, seis. Pero vamos a hacer esto, vamos a tomarnos fotos, la gente que me escucha, que está en un motorizado, que nos escucha, manda una foto, tomándose foto con las legumbres, las colas, ahí no hay cola, y tienen todo lo que la gente necesita. Que no hay arroz, y hay que preguntarle a la gente, porque yo creo que falta esta entrevista, preguntarle a la gente por qué está haciendo cola en el automercado, no consigo arroz, no consigo, lo hay en el país, porque tú te metes por internet y te venden polpacas. ¿quién le suministra estas pacas a estas personas? Bueno, el desvío no de mercancía, por supuesto. Exacto, pero que yo no creo que personas van a hacer una paca comprando de cada semana 2 kilitos. Uh-huh. 2 kilitos que le dan a uno. Esta gente que son los bachaqueros que hacen las colas es para llevárselo a la gente, a los buhoneros que venden a Ciepetare o que vienen y lo pasan para otros estados o para otro país. Pero la gente que sabemos, Ensa, que en este país no pueden decir que estamos pasando hambre. Faltan productos, pero no es que faltan en el país, lo tienen en otros lugares. Porque como yo le dije a una persona en una cola, pero si usted quiere consumir todo, usted va y se lo compra y va para Petare y compra ese mercado en Petare. Usted está haciendo colas para conseguir lo más barato, lo que está subsidiado por el gobierno. Las colas se hacen es para comprar, porque uno no quiere, que no debe ya comprarlo a Petare. De esa forma se lo dije yo a ellos, porque las personas, que no hay nada, estamos en la carraplana, que la gente está casi, había unos muchachos tumbando mango en los chorros, y la gente, mira, pobrecito, tumbando mango en los chorros. Pero si eso lo han hecho los niños toda la vida. Toda la vida. Que hay, mira, el que jamás haya lanzado una piedra para tumbar un mango, que la... Bueno, de verdad que no nació en este planeta. No, porque yo le dije, hasta a mí, le dije a la persona, ¿cómo que es que están tumbando mango, que tengan hambre? Si a mí me agarraron y me tuvieron que venir a mi mamá, bájame una mate mango. Sí, piedritas, palos, todo. Eso lo hacen todos los niños. Todos los para niños, comer mango verde con sal, claro. Y crecemos con eso. La gente creció tumbando mango. Y entonces ahora la gente dice que tumban mango porque se está muriendo de hambre y no tienen nada que comer. Entonces yo creo que esta matriz debería es a nivel... Es mundial, una vez que ojalá que Maduro en una de esas locuciones diga, le pido a todas las personas que se tomen fotos con las verduras, con el pollo, con la carne, con todo eso de lo que estamos comiendo, que sea a nivel mundial, a nivel país, para ver qué pasa, una ola así de fotos. Para ver qué pasaría. Gracias, Ensa. Hasta luego. Un abrazo grande, Soraya. Fíjate, hay varias cositas, ¿no? Lo primero es que, por ejemplo, hay supermercados que no permiten que tomes fotos, ¿no? Bueno, hay otra llamada y de verdad hay unas cositas que me gustaría como que, bueno, la podemos comentar después en la próxima media hora, porque yo discrepo contigo cuando tú dices que en el país no se está pasando hambre. Estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que en el país hay de todo. Y es verdad, hay de todo. Vayamos al Plaza, al Gama. Es más, si quieres, lo que hicieron fue sacar la comida de los supermercados para pasarla al internet, a la entrega delivery o que te entreguen la paca en la puerta de tu casa. Sacaron los alimentos de muchos supermercados. Los alimentos están, pero están tan caros. Los bachaqueros los venden tan caros. Los mercados municipales los venden tan caros que si no tienes dinero, no tienes acceso a ellos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que sí, la mayoría de las personas comemos nuestras 3 veces al día. Hemos visto modificado, me parece, para bien nuestro patrón alimenticio, pero vamos a estar claros. Cada vez son más las personas. Antes, si tú estabas en tu casa, pasabas la tarde, un domingo en la tarde, y típico que estás en tu casa y te da ganas de picar algo, ¿no? Vamos a ver quién tiene en su casa unas galletitas, un pancito o algo para picar. Ya para eso no hay. Ya en muchos hogares está, y lo digo por hasta mi casa, la comida medida para desayuno, almuerzo y cena. Pero meriendas o que un imprevisto, que venga alguien, no sé qué, no. Porque realmente nos está golpeando el bolsillo. La comida está, es verdad, tienes toda la razón. La sacaron de los supermercados a las calles, a vías irregulares. Pero está tan costosa, que realmente no estamos como para lujo. Por supuesto, en el este de Caracas, ellos siguen comprándose, se gastan 18,000 bolívares en un pote de Nutella. Pero el común de los venezolanos, no, señores. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Ah, bueno, entonces continuando con esto, Soraya, no podemos negar. O sea, no podemos negar que los alimentos están, pero son muy caros. Son muy caros y no a todo el mundo le alcanza, ¿no? Entonces vemos que otra cosa, que uno los puede conseguir regulados, pero bueno, es una venta controlada y nosotros tenemos un patrón de consumo que es que yo tengo, ay, no es que en mi casa estamos acostumbrados a cenar arepa todas las noches. Ya no podemos cenar arepa todas las noches. porque si tenemos harina, tenemos que estirarla lo más posible. Entonces, bueno, vamos a alternarla con pan, vamos a alternar con harina de trigo, vamos a alternar con arepitas de arroz picado. Ahí uno busca opciones, pero no, o sea, realmente la situación tan crítica como la lanzan hacia el exterior, que estamos comiendo perros y gatos, pues no. O sea, eso no es cierto. Que decir que, bueno, estamos pasando hambre. Hambre pasan en muchos países africanos, ¿no? Eso lo podemos decir. Nosotros todavía no sabemos lo que es hambre ahora que estamos comiendo menos. O sea, estoy hablando de la mayoría o gran parte de la población, los que no tenemos, los que el dinero no nos alcanza para hacer mercado, ¿sí? ¿No? La otra vez estaba hablando con una amiga, ¿no? Que ella me dice, ay, Enza, ay, es que tengo gastritis, ¿no? Y digo, ay, sí, ¿eso qué te pasó? Bueno, es que como estamos comiendo mal. Entonces yo la miro, ¿no? Porque me llama la atención, porque eso se lo he escuchado ya a dos personas, ¿no? Con las que almuerzo. No, que estamos comiendo mal. Y yo veo que lo están comiendo platanito, yuca, cosas a la plancha, cosas hervidas. Están comiendo balanceado, variado y sano. Entonces yo le dije a esta persona, no digas que estamos comiendo mal. Podemos decir que estamos comiendo menos, ¿no? Porque estamos comiendo menos, pero estamos comiendo más balanceado. Porque antes tú traías arroz y carne todos los días, arroz y pollo. Fíjate tú que ahora todos los días traes algo diferente. Estás comiendo más variedad, estás comiendo más sano porque no traes la fritanga. Entonces, no, es más, no entiendo que con el menú que tienes últimamente, y que tenemos todos, porque todos estamos comiendo lo mismo, con el menú que tenemos últimamente, no entiendo lo de la gastritis. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a hacer, estoy acostumbrada a meterme meriendas. Entonces, cuando paso mucho tiempo sin, con el estómago vacío, pues me tiende a dar gastritis. Entonces, bueno, como ya no estoy merendando, no me estoy comiendo mi pedazo de torta de chocolate en las tardes. Entonces, cuando llegué a mi casa tenía mucha hambre, me paré en un perro calentero y me comí un perro caliente. Le dije, eso es lo que te dio la gastritis. Tienes un montón de semanas comiéndolo todo hervido, todo horneado, comiendo platanito hervido, comiendo yuquita hervida, comiendo ensaladitas, no sé qué. Y te vas a meter una salchicha, salsa de tomate, mayonesa, papitas, queso. Mija, ¿cómo no te va a dar gastritis? Entonces, tenemos que revisar nuestro lenguaje. No decir, ay, estamos comiendo mal. No, estamos comiendo mejor que nunca. Y a cualquiera de nosotros, cuando hablo de valores nutricionales, ojo, no de cantidades, ni tampoco de gustos, porque obviamente hay cosas antes. Oye, mira, ¿qué no daría yo? Porque alguien me mirara fijamente a los ojos y me dijera, vamos a comer pizza, yo te invito. Yo amo las pizzas, hace siglos que no veo una pizza. Y obviamente prefiero mil veces comerme una pizza a comerme unas vainitas hervidas que no le puedo echar ni un poquito de aceite de oliva porque no tengo. Las vainitas hervidas con sal. Prefiero mil veces la pizza, pero vamos a estar claros que es más sano las vainitas. Entonces, es cuestión de revisar, no digamos que estamos comiendo mal, sí podemos decir que estamos comiendo menos. Antes merendábamos, ya no. Antes agarrábamos y si queríamos repetir algo, repetíamos, ya no nos da para repetir. Sí, estamos comiendo menos. Pero no estamos comiendo mal. A cualquiera de nosotros nos hacen un examen de sangre, el azúcar perfecto, el colesterol perfecto, los triglicéridos perfectos, porque más sano de lo que estamos comiendo ahorita. Imposible. Veamos eso positivo. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. A mí este tema me encanta y esta es la versión salsa que es más sabrosa todavía. Gente de Zona e Isaac Delgado bailando. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche es larga y te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando.

clase de ciencia natural para que comprendas que el agua tú debes cuidar. La explotación de este planeta al mundo está calentando y lentamente el agua ahí se está evaporando. Que rodea no sea boleta, boleta, respeta, el agua se respeta, esto es claro, así que con esta letra se penetra, buscar el futuro de niños que están falta de cariño, algunos no tienen agua, caraota con aliño, pero que no me digas que cuando no haya nada que vas a tomar mi pana, cierra el chorro, pa' que no se vaya a acabar, con instrucciones yo enseñaría y daría unas clases y pensar y tener claro que el agua es nuestra base, si cierras el chorro, cuida más que los ahorros. Yo en esto no me quedo, sin agua pido socorro. Yo no sé si usted me escucha, yo sí sé cuál es mi lucha. Yo lo único que sé es que aquí lucho por el agua sin capucha. Buscar la luz, buscar la alegría, me la produce el agua que es mi energía. Ajá, buen tema, ¿verdad? Se trata de Porfi Baloa, cierra el chorro, ¿no? Un tema bien ecológico y eso tiene que ver, recordemos que seguimos con el fenómeno del Niño, que está lloviendo, afortunadamente están subiendo los niveles del Guri, todavía no han llegado al nivel adecuado para dejar el plan de administración de cargas, pero bueno, pero ahí vamos, ¿no? Está mejorando la situación climática, pero igual debemos conservar la conciencia. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Oscar Muñoz del IPASME, el equipo socialista de trabajadores del IPASME, esperando sus palabras, bueno, sus palabras, por arroba la ventana abierta. Dice Clivi Díaz, buen día amiga Ensa, es verdad lo que dice, esa gente le hace más daño que los propios opositores y dicen ser chavistas, ¿no? Bueno, estos que agarran y no son eficientes en las instituciones del Estado, los ves con la franelita roja que no se pelan un acto político, pero tienen el escritorio vacío todo el día y no hacen su trabajo. O sea, yo pienso, y lo digo, ¿no? O sea, más que hacer daño, yo pienso que la mejor publicidad, la mejor propaganda para el Estado, para una institución, es el trabajo. Es algo mucho más efectivo. Es mucho más efectivo que la franela y la consigna. ¿Verdad? Dice Clivi Díaz. Sí, pero si lo venden en 1000% más, es negocio vender. Bueno, me imagino lo que es el revender, ¿no? Dice Soraya. La Patilla lanzó otra desinformación y que las arepas de maíz pilado son nocivas para la salud, para crear miedo a sus consumidores. Bueno, ¿por qué no publican que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las carnes procesadas como las salchichas son cancerígenas? Eso no se publica mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las arepas de maíz pilado las realizan artesanos y las grandes corporaciones son las que realizan las salchichas. Dice Ruiz Burundanga, ¡mierda! La ventana abierta, esta situación, dice mierda con doble D, ojo, estoy leyendo. ¡Mierda! La ventana abierta, esta situación me puso en la línea recta. Antes me hartaba, ahora como para sobrevivir. Antes 90 kilos, ahora 64 y fino. Bueno, más de uno hemos adelgazado e insisto, y es porque estamos comiendo mejor. No estamos comiendo entre horas o si comemos entre horas comemos fruta. Hemos reducido el consumo de azúcar, que eso se transforma en grasa. hemos reducido el consumo de azúcar, hemos reducido el consumo de harinas, o sea, de carbohidratos, hemos reducido, en cierta forma, el consumo de carnes rojas, que también son engordantes y dañan la salud. Hemos reducido el consumo de frituras, hemos aumentado el consumo de vegetales, de hortalizas. O sea, váyase a cualquier nutricionista y resulta que lo que estamos comiendo ahorita es lo que mandan en cualquier dieta, sea para bajar los niveles de triglicéridos, de colesterol y de glicemia, a los hipertensos. O sea, de verdad que te estamos comiendo mucho más sano. Y al comer más sano, obviamente, uno no tiene por qué estar gordo. Entonces, los que tenemos sobrepeso, estamos viendo unos resultados bastante positivos. Y eso es lo visible, porque lo invisible es, en serio, vamos a hacernos un examen de sangre y nos vamos a sorprender de lo bien que estamos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Mire, hola, Ingrid, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, vale. Mira, andamos. Un beso a Luillo, ya lo conozco de tanto que como tú lo nombras. Miles de bendiciones, sobre todo le deseo mucha salud, porque eso es lo básico. Así en es. La vida. Y mucha suerte, porque también hay que ayudarse. Así es. Un besote para él. Mira, eso que tú estás diciendo es muy cierto. Es que así es como deberíamos comer. Yo no te hago, yo tengo mi hijo con situación de diabetes, uh-huh, tipo 1 de los 11 años. Uh-huh. Ahora bien, no, yo no te... Después que yo no me acostumbré de ir tantas charlas, 8 años al hospital de niños, uh-huh, que lo controlaron hasta los 18, nos decía, es que deberíamos comer así, deberíamos... Uh-huh. Yo no te frío, yo no jamás te hago empanada, nunca te hago arepa frita, desde entonces... Eso no quiere decir de que uno no lo coma de vez en cuando, ¿entiendes? Pero que no forme parte de nuestra dieta habitual. Correcto, de vez en cuando las tajadas no hace falta echar grasero, uh-huh, yo aceito el sartén, uh-huh, le coloco las tajaditas a fuego lento, las tapo y te queda tan igualita como que si estuviera fría. Yo no gasto, uh-huh, ese aceitero, no señor, yo no uso ese aceitero. Y ni mi esposo tampoco. Él sí abusa un poquito, Antonio, tú sabes. Él sí abusa un poquito, pero ajá. Y con su aceite lo esconde, el aceite de oliva que a ti te gusta. Uh-huh. Yo le voy a decir que si te consigues para que te lleve uno. Ay, qué cómico. No, no, claro, pero está carísimo. Es compartir, Ensa. Ay, también. Pues compartir, es que es así, no se puede estar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? Ah, yo tengo una hermana que me ayuda mucho, pero ¿qué pasa? Ella está diabética, ella no consume azúcar. Uh-huh. Ahora bien, fíjate tú lo que está pasando con el parte de la diabetes. Uh-huh. Por ejemplo, en Rescaven ya no están dando la insulina, Ensa. No la están dando. Y estos jóvenes que trabajan, él la necesita. Menos mal que tenía una reserva aquí en la casa. Y no has ido a San Martín, porque en San Martín, cerca de la maternidad, uh-huh, creo que hay una asociación de diabéticos o de ayuda a los diabéticos y allí aplican la insulina gratuita. No sé, pero la que usa él es un maloco. Okay. Es una bomba. No, no, pero eso, pero a lo mejor ellos tienen información sobre dónde se puede conseguir y todo esto. Propiamente dicho, ¿en qué parte queda eso? Queda en la Avenida San Martín, cerca de la maternidad. Ajá. Déjame ver si te consigo la dirección exacta, porque de hecho una vecina mía se trataba allí. Ahora, fíjate bien, esa. Él tiene una bomba de infusión, el médico que es el tratante, el internista de él, le dice que haga todo lo posible por conseguir una bomba nueva, porque ya llega un momento en que... Pero como nos tienen bloqueados, que no nos quieren mandar nada, uh-huh, ese me servime, que él recibe hasta de oro negro, del petróleo de Venezuela, ellos reciben, incluso le dijeron a él, ¿por qué no van a hacer los trámites? También puede ser, no, pero de igual forma, a ellos no le han traído más nunca nada. Esos insumos no se lo han traído a servime, y eso es importado. Entonces, bueno, lo de la bomba no es tanto como la insulina que se hace necesaria. Entonces, tiene esa situación. Además de ello, trabaja en el metro, no aparece todavía como ingeniero, 8 años, él se siente muy disolucionado, pero dice, no puedo inventar, estáme yendo para ninguna parte, no puedo inventar por mi condición de vida. No debo estar inventando. Entonces, como asistente y que otras personas que tienen menos tiempo le dan, es así, pero muévete, mira, yo voy y hablo con el chivo, con el gato, con el perro, yo a mí no me importa, yo soy capaz, pasado por encima de él, y yo busco la forma de hablar con el presidente de la república, porque ya que ese sindicato no trabaja, sino el muchacho trabaja para él, porque esa es la verdad. Él en ningún momento, cuando dieron los cambios, a todos esos pocos muchachos, le dieron que él no hizo nada. Mira, Ensa, cuando uno se mete en una cosa, hay que sentirlo. Uno tiene que tener vocación de servicio. Y cuando tú estás en un trabajo, te pagan para que tú lo hagas. ¿Sí o no? Mi papá decía, ningún trabajo es bueno puesto que le pagan a uno para que uno lo haga. Eso es así. Él duró 33 años en sanidad. 33 años. Entonces, a ti te están pagando para que tú hagas, no es para que tú estés jalando. Tú no tienes que jalar, tú tienes que servirle a la gente. Y soltar ese celular, que la gente con ese celular y tú le estás hablando y ni siquiera te está viendo la cara. Eso es muy dañino en las instituciones públicas. Muy dañino. Por otra parte, está la parte de lo del cáncer, en saber si alguno le consigue medicamentos. No solamente para mi cuñado, sino para otras personas que en realidad lo necesitan. No están llegando, es eso. Yo sé que el Estado, es que estamos bloqueados porque yo lo escuché. No quieren mandar nada para Venezuela. Ya estamos como que si fuera Cuba, por la maldad. Era, sí, señor. ¿Viste la cantidad de carne que descomisaron? Sí. Ah, es una grosería, chicas. Eso es maldad. Con dólares preferenciales, pero las personas se fueron. No, 78 toneladas de carne en Aragua. Pero es una guerra. Por ejemplo, a mí, yo estoy seguro que me hace falta la proteína. Porque a mí me da ansiedad. Y de paso, yo no consigo las pastillas que me están indicadas por la doctora, que es el Rumosepan. Que es lo mismo que llaman el Cetanil, pero el Cetanil es la marca. Y yo, ENSA, he ido a todas partes y yo no consigo. Entonces no he estado bien de salud. Porque me trae ansiedad. Claro, el no tener las cosas, no es por la comidera. Como dices tú, uno reemplaza. Pero una gente que tiene un estado de salud, una condición de vida, sí. Eso me genera angustia. La ansiedad. Claro. Y no la consigo. O sea, no he estado bien. Claro. Entonces, no. Mire, busca en todas partes, nada, INSA, nada. Ya sabemos que es una guerra económica y mientras más pase, los días más aprieta. Porque ellos se dedicaron fue a eso, a apretar. Como, y ayer lo dijo su vicepresidente, Aristóbulo lo dijo, lo que decía ella en Kissel, presidente, que había que atacar por los alimentos al pueblo. Mientras más tú aprietes, para que la gente diga, por ejemplo, en este caso, que Nicolás. Y tú oye, que en los barrios repiten esas estupideces, porque es una estupidez, porque no se enteran, no leen, no ven nada, no se instruyen. Eso es lo que está pasando, parte, pero fíjate que como la gente se rastrea y va a esas marcas, yo las admiro. Sí. Ajá, Ingrid, hay una llamada después de ti, rato. Un besote bueno. Y una llamadita al Ministerio de Educación para que nos cancele la quincena hoy. Chévere, un beso grande, querida Ingrid. La otra llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chica, bueno, oyéndote y viendo, ¿no?, las cosas que ocurren ahorita en nuestro país, en el mundo, ¿no? La guerra que siguen contra Venezuela, España, los Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que tener fe de que vamos a salir de esto y ser positivo, ¿no? Claro que sí. Porque si nos dejamos vencer por la tristeza y la amargura, la verdad es que no vamos a salir adelante, ¿no? Así es. Una cosa que yo te quería hacer un comentario. Yo no sé si tú estás enterada de una situación que hubo el lunes en la zona de Cati el 23 de enero. Sí. Pero mira, yo vi el Zurda Conducta el lunes y tú sabes que Mango es de esa zona, Mango no hizo ningún comentario de nada, por personas que conozco que viven hacia esa zona, no pudieron llegar a su casa sino a pie porque no dejaban pasar carro, no dejaban ni siquiera pasar moto. Estaban esas personas armadas que entonces decían que eran los colectivos. Yo decía, eso no puede ser colectivo, eso tiene que ser malandro. Exactamente. Entonces después, el siguiente día, en la mañana fue la misma situación para salir para su trabajo. Fue igual, tuvieron que salir a pie porque igual no dejaban pasar los carros ni las motos, ¿no? Pero entonces ahora, creo que fue en Unión Radio, ¿qué pasa? Es que no recuerdo qué emisora fue. Estaban hablando con una de esas personas que tomó eso, que estaban armados, y por lo que ellos cuentan son malandros, que a una persona que tomaron presa, un militar parece, porque son delincuentes, ellos tomaron esa actitud, y ellos contaban, la misma persona, que no te sé decir, eso fue ayer en una entrevista en la radio, una de estas emisoras, no sé si fue Unión Radio, qué emisora fue. Me gustaría que ustedes, a ver si la consiguen, decía que ellos fueron a hablar directamente a la vicepresidencia para hablar ese problema, y a la persona que tenía presa, el malandro, lo soltaron porque él no había hecho nada, ¿no? y entonces ellos ahora están pidiendo la cabeza del militar que lo puso preso. O sea, yo digo que en qué país estamos cuando unos malandros son los que le ponen condiciones al Estado, porque aquí va a pasar lo mismito que pasó con el que era el ministro de la Sí, o sea, ya hay un precedente con lo que pasó con las bandas de malandros de Quinta Crespo, que después empezaron a decir que eran colectivos y no sé qué, y eso le valió la cabeza al ministro. Exacto, entonces quieren hacer lo mismo. Vienen los tiros. Entonces yo digo, si somos un país donde nos podemos imponer, donde ya como, mira, la zona donde yo vivo, en mi otra zona, ya a las 8 de la noche ya tú no ves nadie por ahí, porque todos tratamos de llegar temprano a nuestra casa y recogernos por la situación. ¿Cómo es posible que esta gente van hasta condicionando el Estado, que tú agarras un malandro, un asesino preso, y ellos te van a trancar las vías? Porque entonces tú veías la foto montada en internet, esa gente con tremendo rifle montado en los edificios del 23 de enero, en las platabandas de las casas, amenazando a todo el mundo. Y la policía, ni la guardia, ni nadie hizo nada. Entonces, ¿en manos de quién estamos, Enza? A mí eso me preocupa mucho. Como madre, como venezolana, yo apoyo este gobierno y bueno, hasta lo último, hasta que Dios quiera, pero también el gobierno tiene que ponerle la cara seria y no dejarse chantajear por esta gente, porque como te digo, va a pasar lo mismo, igual que el ministro, y eso va a dejar muy mal parado el Estado, porque no hubo ningún vocero del Estado a que saliese a decir qué era lo que estaba pasando. En eso de la falla de información, en eso estamos muy mal y seguimos peor. Eso era lo que yo te quería decir, y bueno, que pase feliz día. Un beso grande, Carmen. Mira, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, ¿no? Que no hay que no podemos como sociedad y no podemos dejarnos chantajear por bandas de malandros que se ponen la franela de colectivos, porque bueno, al igual que el incompetente que se pone la franela roja para marchar, el malandro que agarra y se pone la etiqueta de colectivo para hacer lo que le da la gana también le hace bastante daño al país, ¿no? También coincido contigo que debió haber habido información, porque nosotros nos llamaron de una emisora del 23 para decir, para preguntarnos si sabíamos qué estaba pasando, porque estaba todo revuelto. Y todas las informaciones que me llegaron fueron vía rumor. Para enterarme, buscando información, nada, pendiente de BTV, pendiente de medios oficiales, y ninguno decía absolutamente nada. Así que me enteré vía WhatsApp de manera informal, ¿no? De manera informal, pero una fuente con un nivel de credibilidad bastante aceptable, bastante alto, que es que la OLP se había metido en el 23 de enero porque hay una banda dedicada al secuestro y parece que tenían una persona secuestrada y que estaban cobrando rescate en divisas. Y que las bandas de malandros, porque ahí no vamos a meter a los colectivos serios, las bandas de malandros tomaron las azoteas de los bloques y tomaron la zona para no dejar que entrara la OLP. Eso es lo que tengo entendido que pasó en el 23 de enero. Yo creo que el Estado aprendió, después de lo ocurrido en Quinta Crespo, el Estado aprendió y no creo que se vuelva a dejar chantajear. Que tú dices, bueno, que cómo es posible que pasó esto, que la Guardia no hizo nada. ¿Te imaginas tú la mortandad que hubiera habido, Carmen, si la Guardia, la policía dispara y hay un fuego cruzado? Ahí caen malandros, policías, vecinos. ¿Cuánta gente no ha muerto dentro de sus casas por una bala perdida? Piensa en la densidad poblacional del 23 de enero. Ahí hubiera habido una mortandad, una matazón. Entonces las cosas hay que hacerlas de la mejor manera posible y un enfrentamiento armado debe ser la última opción. Con respecto a lo que comentaba Ingrid, ¿no?, sobre la ansiedad que no consigue el bromazepam, te voy a dar unos cuantos consejos para bajar esos niveles de ansiedad en la próxima media hora. Son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Omar Acedo, Solo Contigo. Nos conocimos de una forma muy rara, de una manera que ni tú lo esperabas. El cantantico, como dicen tus padres, iba a enamorar a la hija de papi, la intocable. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas ni

extraño. Como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. De verdad que esas cuerdas y esos metales al final de este tema es fabuloso. Estábamos escuchando a la eterna Rocío Dúrcal y este tema, Costumbres. Bueno, a Luisa le gusta mucho la Dúrcal, a mí también me encanta. Y también me recuerdo un vecino mío que en paz descanse, que esta canción le gustaba muchísimo. Y le gustaba tanto al final, porque eso sí, él no era nada egoísta. Él tenía que compartir sus gustos musicales con todo el edificio. Entonces, menos mal que era mi vecino de frente. Menos mal que tenía buen gusto y tocaba el piano bellísimo, por cierto. Entonces, bueno, pero él se enfiebró con esta canción y era que la ponía todos los días, varias veces al día. Y con los violines y las trompetas al final lo ponía hacia todo volumen y retumbaba en toda la cuadra, y cada vez que de verdad escucho esta canción me acuerdo de él. Y de verdad que el final es así, bro, así sabroso, ¿no? Estos finales así de velada, así de despecho, pero estos despechos ricos, estos que te la pasas chévere con tus amigos, esto de agua, mi aguardiente, más caña que los hombres son payapalo, eso es que uno lo agarra en plan de echadera de broma. Bueno, me recuerda a eso, ¿no? Bien sabrosa esta canción. Y bueno, y es que estamos echando broma. ¿Y por qué te hay que echar broma? Para evitar los ataques de ansiedad y el estrés. Fíjate una cosa, Ingrid. No consigues bromazepam. Existen remedios naturales para controlar la ansiedad. Mira, yo sé lo que es un ataque de ansiedad. Yo los he vivido. Me han dado ataques de pánico. Y eso es terrible, que tú de repente te acuestes a dormir y sientes que el estómago se te arruga así como un pañuelito y empiezas tun, tun, tun, tun, tun, tun, y empiezas, y sientes que empiezas a hiperventilarte, que no respiras bien porque te entra tu cuerpo, es la sensación física del pánico, ¿no? Y piensas, no, estoy enfermo, me voy a morir, me va a dar algo, porque es terrible, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico son espantosos, yo los he vivido. Y yo creo que todas las personas después de cierta edad, en algún momento, no, a partir de los 30, en algún momento de su vida, puede que lo hayan vivido. No tomo Lexotanil, no tomo medicamentos químicos. Yo te recomiendo que optes por, hay pastillas que son naturales, medicamentos naturales. Hay, por ejemplo, jarabes a base de valeriana y melisa. Hay también pastillas, y esas se consiguen. Hay también pastillas que son a base de valeriana, de melisa. Mira, tomarte una, tres veces al día, tomarte dos antes de dormir, te ayuda mucho. Te recomiendo que tomes té de malojillo, que tomes té de toronjil. También puedes practicar lo que es la respiración consciente. ¿Qué es la respiración consciente? Bueno, sencillamente te acuestas, te puedes acostar en tu cama, te puedes acostar en el piso, te puedes sentar y estar pendiente de tu respiración. Respirar hondo por la nariz. Sentir que el aire trata, que el aire no vaya a los pulmones, sino dilate el diafragma, o sea, que llegue al estómago y después lo expulsas. Lo puedes hacer por la boca o por la nariz. Y te concentres en la respiración. Mientras vas respirando, puedes imaginarte que tu barriga es como una ola de mar. Imagínate las olas del mar cuando van besando la arena, o cuando la ola se levanta y besa la arena. Imagínate que tu respiración sigue ese ritmo. Imagínate que tu estómago, que tu barriga, es una ola de mar. Eso también sirve mucho para calmarte, la meditación consciente. Otro consejo que te doy para no ser presa de los ataques de ansiedad es bájale dos al televisor, bájale dos a los noticieros de bando y bando y escucha a Rocío Dúrcal y vacílate, o escucha a Lavillo, o escucha la música de cuando eras muchachita, cuando te ibas de pachanga. Mira, Ringri, que tú tienes una pinta de haber sido parrandera en esta vida. Y entonces, distráete, lee poesía. Ahora viene el Festival Mundial de Poesía, procura ir al teatro, desconéctate, desconectarte un poquito de esta situación económica y política que vive el país, que es bien difícil, por eso es que es importante la recreación. Entonces, Ingrid, espero, de verdad, que estos tips te puedan ayudar. Te podría de repente dar algunos datos, por ejemplo, de técnicas de meditación, pero creo que lo primero es la respiración consciente. No, bájale dos al café, si quieres tómate el de la mañana para despertarte, pero toma más bien infusiones de malojillo, de toronjil, existen en la farmacia, se consiguen. Hay una que es la para mí es la mejor, que esa sí que es difícil de conseguir, pero hay otras marcas, o sea, yo te puedo decir varias marcas, está Equalib, está Cedival, o sea que son pastillas que tienen valeriana y melisa. Valeriana, melisa, pasiflora, existen jarabes de ese tipo. Hay gente que le funcionan las terapias con flores de Bach. El problema es que las flores de Bach no se consiguen en todos lados, ¿no? Hay unas gotas de Bach, que está las Rescue Remedy, que esa es la que te sirve para todo. Y hay otra que una época que yo las estuve utilizando que se llaman Rock Rose, que esa trata en los casos de pánico extremo, ¿no? Entonces, bueno, espero de verdad que te sirvan estos consejos por el asunto del bromazepam, que a la hora de la chiquita el bromazepam es peligroso, el bromazepam despierta adicción, ¿no? Entonces vayamos hacia los remedios naturales y también a poner nosotros nuestro granito de arena para estar más serenos, más equilibrados, ¿no? Vamos entonces a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Rosalba Pulgar dice, alerta, Hasler Iglesias y su combo de guarimberos en las adyacencias de la residencia estudiantil, buscando paz, se pregunta ella. Dice Oscar Muñoz y Pazmé, camarada, acabo de preparar un kilo de harina de trigo con espinaca de mi huerto, lo recomiendo. Ay, qué rica se ve esa espinaca. ¿Saben con qué queda rica la espinaca? Y se consigue, uno pues es fácil de conseguir, ahora está difícil conseguir la pasta larga, la pasta regulada, pero se consigue unos precios medianamente decentes, tanto el pasticho como los canelones. Los canelones, ustedes, bueno, se pueden preparar unos ricos canelones rellenos de requesón y espinacas, quedan maravillosos. Así que bueno, esa es una sugerencia de almuerzo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Con Marbel. Hola, ¿cómo te ha ido, Marbelis? Ajá, mi amor, mira, no escuché bien qué fue lo que pasó con la señora que tiene ataques de pánico. Mi amor, ¿me podrías explicar un poco? Porque no sé realmente, yo tengo tanto poder en un momento, pero yo me voy a dar lo mejor posible. Entonces, no entendimos bien qué le pasó a la señora. Ok, no, ok. Gracias, mi amor. De nada. Un abrazo grande. No. Puede ser pánico y ansiedad, ¿no? Es nuestra usuaria Ingrid que comentó que ella sufre de ataques de ansiedad y que no consigue el bromazepam. El bromazepam es un sedante, es un tranquilizante. También se conoce como lexotanil. Entonces le estaba dando algunas sugerencias de remedios naturales para que pueda paliar o pueda combatir esos ataques de ansiedad. Otra cosa que es fundamental, por lo menos a mí me resulta, porque es normal, o sea, y sobre todo con la situación que está viviendo el país, ¿a quién no le va a dar un ataque de ansiedad? Y cuando se habla de ataques de pánico, no es que tú estés asustado por algo que tengas consciente. ¡Ay, nos van a invadir los gringos! No, sino que de repente tu cuerpo reacciona como si estuvieras ante un gran peligro y sientes esa sensación del tum, tum, tum, el corazón acelerado, el estómago apretado y empiezas a temblar y no sabes por qué. Sencillamente te sientes así. Eso pasa y eso también está vinculado con los ataques de ansiedad. La cuestión es identificarlos. Yo lo que hago es que, como por lo menos yo he sufrido de eso, afortunadamente, yo no sé si tiene que ver con el yoga, con la meditación y bueno, pero cuando desde los 20 y muchos 30 años a mí me han dado, o sea, he pasado por mis crisis y todos en algún momento de nuestra vida nos han dado este tipo de manifestaciones. La cuestión es identificarlas y eso, la respiración consciente. Respirar hondo y decir, estoy bien, estoy tranquila, todo está bien, esto es un ataque de ansiedad, tranquilízate, tranquilízate, o sea, yo me digo a mí misma, tranquilízate, Tibi, tú estás bien, tranquila, tranquila, eso también ayuda mucho. Identificar que, bueno, que es algo que es psicológico, es algo que, del cual no, en ese momento no tienes un control, pero respirando, evitando consumir alimentos o bebidas estimulantes y tomando pues tecitos y con la pasiflor y la valeriana, pues esto se puede manejar, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Con Carla Camargo. Hola, Carla, ¿qué tal? Bueno, como no estoy en el trabajo, ahora puedo intervenir. ¡Ay, qué bueno! Bueno, no, yo quería informarles mi almuerzo de hoy. Hice berenjena, un pastichito de berenjena. ¡Ay, qué rico! A mí me una encanta. Salsa roja que yo misma había hecho, la pongo en potes y ya me queda un poquito. No tuve que comprar queso mozzarella porque tenía queso blanco rallado. Entonces exacto. Hice mi pastichito de berenjena, me queda un poquito de vainitas y las hice con sal y después la mezclé con ajo. Mi platanito sancochado. Y bueno, a lo mejor lo acompaño con un poquito de pasta corta, tú sabes. Claro, no, bueno, para que haya ya un poquito de carbohidrato, ¿no? Claro, me parece que está buenísimo. Sí. ¿Y cómo preparaste la berenjena del pasticho? ¿La puedes hacer horneada o la puedes hacer hervida? Ajá. Como estaban un poco verdes, no le puse la concha, las pelé un poco. Las pequé en tajadas grandes, exacto. Las puse a remojar con sal. Después que las remojé con sal un ratico, las exprimí con un papel secante, las escurrí. Y en una sartén sin aceite las puse a la plancha. A la plancha, que exacto. Se tostaran bastante. Cuando estuvieron bien tostaditas, las saqué, las puse en un cosito chiquito que tengo para hacer tortas, ese chiquito de metal, y las puse una tajada, después la salsita, el queso, y así, sin sencillo, sin mucho... No, no, es que es muy rico. No, el pasticho de berenjena, a mí me gusta más que el pasticho con pasta. Ah, claro, claro. ¡Ay, es riquísimo! Y otra cosa, bueno, ayer un compañero, bueno, el lunes, un compañero de trabajo me dijo que hizo harina de arepas de plátano, es decir, él picó los plátanos casi verdes en rodajitas, en ruedas, los puso al horno 30 minutos por un lado y 30 minutos por el otro lado. Después los pasó por la licuadora y se creó una harina, y que después hizo las arepas de plátano. Sí. Habría que ver cómo está eso. Bueno, y a la amiga que tiene la cuestión, haga ecología mental, ¿no? Estos días tuve unas charlas y una gente experta en esas cosas, pues nos dijo que teníamos que hacer ecología mental. Yo ayer estuve 2 horas aquí en la Concordia haciendo una cola en el Madirense, y un señor atrás se me puso y le dijo todo ahí histérico. Yo le dije, bueno, mira, yo le voy a decir una cosa, señor. Ahorita hay sol, después la rabia que nos da, el hecho de estar aquí. Vamos hasta aquí, vamos a pasarla con tranquilidad, porque si no... Aquí nos vamos no vale la pena, le dije. Y hasta que lo tranquilicé, pues, porque las cosas, uno tiene que dominar la mente, el cuerpo y todo para que las cosas salgan bien. No me salió muy bien porque al final no pude comprar porque ya se habían acabado las cosas. Ay, qué verdad. Me hice una colita para el pan, ahí me fue bien porque me dan un pan. Y la señora de atrás estaba leyendo un libro y yo le digo, señora, préstame el libro un ratico, me lo pongo a leer. Cuando ya vamos comprando el pan, la señora me dice, ay, hija, yo no voy a comprar el pan, pero si quieres yo lo compro por ti. Y entonces yo le digo, bueno... Realmente yo me iba a llevar un pan, pero si usted quiere. Y entonces compré 2 panes y al final le dije, no, señora, ponga la mitad, cómaselo. Me imaginé que a lo mejor no tenía dinero. Claro. Pero bueno, cosas hay que irlas pasando poco a poco. Yo creo que sí podemos, no podemos dejar que esta gente nos domine porque eso es lo que ellos quieren. Así es. Que nos volvamos locos, Y bueno, muchos saludos a nosotros tenemos por nuestros WhatsApp, estamos organizados, tenemos nuestros colectivos, nuestros grupos donde nos damos ánimo, donde nos remitimos información. Y bueno, yo creo que esa es una manera de pasar esto, que esto es algo cíclico. Esto la gente tiene que entender que las cosas pasan una época y después vienen cosas. Y cuando son cíclicas, que estás pasando por la mala es porque viene después la buena, ¿no? Claro. Claro, y hay que recordar, y eso se ve en la naturaleza, cuando la noche se pone más oscura es cuando está más cerca el amanecer. Exacto, entonces bueno, muchas felicitaciones por tu programa que nos da también, nos ayuda al optimismo, nos ayuda a eso, pues que a eso es que tenemos que nosotros irradiar, mucho optimismo, mucha confianza y ayudarnos en esto, pues de repente mañana alguien interviene, yo escucho la radio y me dice que cocinó, que se le abra uno la mano. Okay. Bueno, buen provecho a todos y felicitaciones. Y bueno, a mi pueblo, todos camaradas, los quiero mucho y para adelante, pues. Un beso grande, ¿verdad? Bueno. También te queremos muchísimo. Un abrazo gigante, gigante, gigante para ti. Bueno, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice Carlos Luis Marciales: hola, Enza, vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué pasa con los cuerpos policiales que no atacan a los bachaqueros que siguen haciendo lo que les da la gana? Y ahora que no se consiguen los productos de primera necesidad, es peor. Se están atacando otros eslabones de la cadena. Este es el último eslabón de la cadena. Bueno, nos escribe también Deni Aljimiro Ruiz Galindo. A ver qué nos dice Deni. Ok, bueno, nada, es que de verdad el ambiente está un pelo pesado en el grupo de Facebook porque hay gente que está crispada, entonces otros se responden. Bueno, está bien la sana discusión siempre y cuando se maneje dentro del respeto, ¿no? Y eso no es contigo, Deni, tranquilo. Dice, ok, como algunos andan encrispados y hoy no quiero escribir, va una cancioncita. Entonces, Willy Colón y Héctor Rabó, vive tu vida contento. ¡Ay, esa está buenísima! La voy a buscar para ponerla aquí en la ventana. Un beso grandote. Antes de despedirnos, queremos felicitar a nuestro compañero Eduardo Parra del programa Café Atlántico, que ganó su programa, que se transmite por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, los días sábado. Si no me equivoco, es de 1 a 3 de la tarde. Café Atlántico ganó mención honorífica, mención especial, en la séptima edición del premio Aníbal Nasoa del Movimiento Periodismo Necesario. También queremos felicitar a nuestros amigos de Alba Televisión. No tienen nada que ver con nosotros, o sea, no forman parte del Ministerio de la Cultura, eso es Televisión Alternativa, y con quienes trabajamos juntos, ¿no? Por cierto, para la cobertura de las elecciones en el diciembre pasado. Un abrazo grande a Pablo Kunich y a todo el equipo de Alba Televisión, ¿no? Entonces, también felicitamos a Ciudad Caracas y a Épale Caracas. Y bueno, ¿no? A 4F, que también ganó una mención especial. También a nuestro compañero, a nuestro amigo Daniel Quintero, ¿verdad? Daniel Quintero, que fue premiado por sus trabajos, sus reportajes en Medio TV, al documentalista Daniel Quintero por sus trabajos Conexión Cúcuta, Capítulo Caracas y Nicolás Maduro, el presidente de las dificultades. El medio impreso se lo dieron al semanario 4F, premio equipo periodístico a Luis Enrique Araujo y su equipo reporteril de BTV, fotoperiodismo impreso al equipo de fotógrafos de ABN, sí, tremendos fotógrafos los de ABN, ¿no? También le hicieron una mención a la página Cultura Nuestra, también al colectivo de tuiteros a la Misión Nevado. De verdad que bueno, felicitaciones pues a todas aquellas personas que ganaron, ¿no? Como que ganaron premios y menciones en el premio Aníbal Nasoa que da el Movimiento Periodismo Necesario. Y hoy, ¿qué nos depara para hoy el Festival de Teatro? El Festival de Teatro de Caracas. Y esto sirve para también vencer la ansiedad, señores. ¡Ay, qué rico es el teatro! ¡Qué sabroso es el teatro! Yo tengo jornada teatral esta noche, mañana y el sábado. ¡Uy, qué banquete! Bueno, el Festival de Teatro de Caracas trae comedia, historias trágicas y títeres para este jueves. La propuesta que nos trae el Festival de Teatro de Caracas para este jueves se pasea desde la participación de destacadas figuras como la primera actriz Verónica Arellano, el estreno de una obra de teatro de títeres para adultos, propuestas históricas, épicas, tragicomedia, así como el inicio de un encuentro de titiriteros. Bueno, tenemos que en el Teatro Ali Gómez García se presenta la obra Mamá de la Fundación La Brecha con la dirección de Héctor Becerra y Juan Ruedi, que nos presenta un espectáculo intimista donde cinco mujeres comparten con los espectadores sus experiencias enmarcadas en un contexto histórico de la dictadura argentina en la década del 70 al 80. A la misma hora en el Cristo Rey se presenta Cuando Teodoro se muera y Santa Cecilia. Y este jueves y viernes con el Teatro Estable de Barcelona, esto va a ser este jueves y viernes el Cristo Rey, por el Teatro Estable de Barcelona, dirigido por Manuel Guapache. A las 5 de la tarde se presenta Purgatorio Privado con Aroma a Café, con las actuaciones de la primera actriz Verónica Arellano, Claudia Nieto, Laura Mesa Rada y Jennifer Morales, dirigido por José Luis León, en el Teatro Municipal este jueves y viernes. Entonces, bueno, hay varias propuestas interesantes. El cronograma culmina porque, bueno, se presenta a las 6 de la tarde en el Teatro Bolívar, Vientos de Libertad, con Alberto Rowinski, quien presenta esta propuesta como actor, director y dramaturgo. Las funciones se llevan a cabo este jueves y viernes en el Teatro Bolívar. Y en el Teatro Principal está la obra de Rodolfo Santana, Asalto al Viento, que es una tragicomedia que nos relata la terrible historia de 4 seres humanos que, cansados por tanta crisis por las que viven en el país, deciden hacer un plan, asaltar un banco. Esto va a ser el Teatro Principal a las 7 de la noche. Bueno, yo ahí les adelanto que voy a ver tanto Asalto al Viento como Vientos de Libertad, así que ya les pondré al tanto mañana de cuál fue la obra que vi y les echaré el cuento. Y les echaré el cuento de qué trata y tendrán chance de verla. Bueno, y ahora sí nos despedimos. Gracias por acompañarnos. De verdad que agradecemos su cariño, su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos escribe Soraya por el Twitter y dice: buen cierre con la última participación. Bravo. Claro que sí. Bravo. Ahora sí nos despedimos. Los acompañamos en los controles. El cumpleañero es Luis Yerloyo, que hoy sé, mira, va a pasar seguramente un día espectacular, como también sé que mañana vamos a tener a otro compañero aquí en los controles, porque Luigi, bueno, usualmente pide libre el día siguiente a su cumpleaños, con toda razón, así lo celebra como es, ¿verdad? Bonito. Bueno, pues con muchísimo cariño, Luigi, feliz tu cumpleaños, te queremos muchísimo. Se despide Luigi Arloyo, el cumpleañero, y esta servidora, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y como Luigi es el consentido de hoy, nos vamos con una agrupación que a él le gusta mucho, que es la charanga habanera y el tema, La Unión. Son tallas que rompen tallas. Tú sabes, es una talla supersónica. Me tienen presente muchos millones de corazones. Para cantarle a mi gente me sobran un montón de razones. Callado sigo siendo noticia, no me interesa la competencia. De mi padre heredé el talento y ahora me sobra experiencia. Soy enemigo de la ignorancia, prefiero la inteligencia. Siguen pasando los años y yo mantengo la esencia. Lo que se sabe no se pregunta, tranquila está mi conciencia. Que te falta en velocidad, lo tengo yo en resistencia, mamá. Pasan los años y yo, a mí la paga. Mira cómo me tire que tú sabes, cómo yo me pongo. A mí que millón. Pasan los años y yo, sigo estando en el bumbo. Tú me tire que tú sabes, cómo yo me pongo. Camina Dachi, con la bendición de los tumares, sigo caminando con mi onda. No te preocupes que la verdad, que la mentira se esconda. Será porque yo tengo mi sello y que a nadie me parezco y sigo siendo noticia. Seguro que yes. En todos los tiempos. Alele, alala. Llevo en peje con la charanga a recogerse maranga. Pasan los años y yo sigo estando en el boom. Déjense de bla bla bla, que aquí se vino a cantar. No clasifican los rompos. Pasan los años. Pongo. Pasan los años y yo.